Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra, el universo, en este 15 de diciembre, 461 es el número de programas. Y buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Dieguito, buenas noches a todos y a todas. Bueno, una semana más, acercándonos al fin de año, a las fiestas. Y bueno, preparándonos porque muchos están expectantes de la llegada de las vacunas para poder mejorar en toda esta situación en la que se encuentra imbuido todo el mundo. Bueno, nos preparamos a la fiesta primero con el barbijo, lavándonos las manos, con la distancia social, siendo responsables para cuidarnos y cuidar al otro. Y nos sumamos a la campaña, no a la pirotecnia, porque la pirotecnia no tiene ningún beneficio. Es más, puede llegar a destruir el monte, el poco monte nativo que nos queda. Asusta a las personas, asusta a los animales. Son estruendos que no sirven para nada. Alguien se puede quemar. O sea que no hay ningún beneficio de nada. Recordamos a todos que está prohibido desde hace años y hay multas. Así que bueno, traten de no tirar nada porque pueden ser multados. Como dije, en este martes 15 de diciembre, programa número 461. ¿Dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo por FM Astral 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para nuestra localidad, acá en Capilla del Monte, y se escucha en todo el país, en todo el universo por www.fmastral.com.ar. Para mensajes y WhatsApp, llamar al 11 5503 1691. O ingresar en la página de Facebook Me Asomo. Bueno, y damos una bienvenida y un saludo a los a nuestros auspiciantes que nos acompañan, que nos hacen el aguante. A Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122, en Pan y Manteca, en Hipólito Yrigoyen 111, Gran Almacén, Oishi, Cafetería y Heladería, en Galería Luz de Sol, Plaza San Martín, Librería Nahual, en La Techada, El Templo,

escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 13.30 horas, estamos a Viva Voz en FM Astral, nuestra casa. 93.7, 107.1 FM, www.fmastral.com.ar. A Viva Voz, en FM Astral, nuestra casa. Interesantes las canciones que escuchábamos. No te va a gustar ese maldito momento. Lilian Saba y Carlos Aguirre en piano y guitarra, Ausencias. Y Jorge van der Mole, Canción del Pinar. Canción del Pinar, que es una canción que la escribió Jorge van der Mole hace muchísimos, muchísimos años. Creo que cuando él tenía 16 años. Y casi nunca se lo escucha cantado por él. Es el autor. Se la conoce por Silvina Agarré, pero bueno, la hizo famosa ella. La canción es de Jorge van der Mole. Bueno, como ya dije, nuestros nuevos auspiciantes, Alfajores Achalay, en Buenos Aires 153, en La Techada, y la esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869. Bueno, tantas cosas están pasando acá en Capilla del Monte. Una de las cosas que está pasando, no solo en Capilla, sino en toda la Argentina, cuando empieza a hacer calor, es que empiezan a aparecer esos bichitos que llamamos alacranes. Y vamos a refrescar la memoria para que todos sepamos cómo distinguir un alacrán venenoso de otro que no. Igual es a veces difícil, en un momento cuando uno está complicado y nervioso, pero bueno, vamos a decir lo que se dice siempre. Si es de color amarillo, es peligroso. Si son negros, seguramente no es peligroso. O sea, lo peligroso es amarillo. Si tienen las pinzas, que son como esos bracitos que sobresalen para adelante, si son finitos, son peligrosos. Si son gordos, no. O sea, que tiene que ser amarillo, con los bracitos o las tenazas finas. Y después el aguijón, el peligroso tiene doble aguijón, tiene dos aguijones. ¿Qué hacer si uno te pica? Bueno, primero intentar guardar al bichito para llevarlo al control. Después, nunca apretarlo, sino hay que enfriar la zona, hay que poner hielo, enfriar la zona e ir lo más rápido a un centro de salud que se pueda. Habría que averiguar cómo estamos acá en Capilla del Monte con los sueros antiofídicos y los sueros para alacranes, a ver si el hospital los tiene. Debería haber una información ahora que van a venir los turistas y también para la población acá de Capilla del Monte, de que de eso mucho no se habla. Y cuando uno está en una situación así de emergencia, uno tiene que actuar ya sabiendo cómo son las normas a seguir. Así que bueno, estábamos esperando que venga un invitado que va a hablar del agua, alguien que estuvo varias veces en estos días en el dique Los Alazanes, que ha hecho varios videos. Y bueno, hemos visto también que hay muchos líos porque muchos barrios no han tenido agua. O sea, ¿qué año este? ¿No? Incendios, falta de agua, falta de trabajo, la pandemia, bueno, un desastre. Pero bueno, vamos a salir. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir cuidándonos, usando el tapabocas. Parece que hay una ola nueva en los países del norte, donde hay muchos contagiados. Estados Unidos pasó los 300.000 muertos. Cuando uno habla de cifras, uno no se da cuenta, pero son 300.000 muertos. Y bueno, eso impresiona un poco. Acá creo que van por los 40.000 y ya impresiona muchísimo. Sería como dos Capillas del Monte en cantidad de habitantes. Así que tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que a mí me gustan. Silvina Agarré, Tréboles de Cuatro Hojas, y Julieta Venegas y Diego Torres, Sueños. Y después volvemos. Thank you.

piernitas, se hizo varios viajes al dique de los Alazanes, nos mostró en videos, nos informó qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, me pareció interesante que vengas a contarlo directo acá en la radio, cómo está el camino en los Alazanes, si cuando ibas solo, alguien te acompañaba, qué es lo que viste, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que a vos te parece que es cierto y qué es lo que a vos te parece que, bueno, que no va a funcionar. Porque yo veo que esta ciudad está creciendo cada vez más habitantes, más casas, a veces se lotean lotes que no deberían lotearse y en esos lotes hay más casas, va a haber más gente y con el agua que hay ahora ya no alcanza y me imagino que si vienen el doble de personas de turistas no sé qué va a pasar y si vienen a vivir más personas no va a tener agua ni la gente que vive ni la que venga. Yo te cuento, esto arrancó en el mes de noviembre, los primeros viajes que fui allá al dique, que fue cuando encuentro el dique muy, muy bajo en ese momento. Difundí ese video por las redes sociales. Después fui de nuevo a los días a ver y el dique seguía bajando y que llegó un momento que yo me paraba adentro del dique, más de la mitad de lo que es el dique. El dique tiene... parecía un campito, vos, ¿sí? yo lo vi en los videos. Sí, parecía un desierto, ¿viste? Con una laguna muy poca, de pocos metros. Y una pregunta, vos que sabés, ¿de dónde viene el agua que llega al dique? ¿Por dónde baja? ¿Desde arriba? Viene de una vertiente de la cola del dique. Sí. ¿Sí? Esa vertiente se despierta, obviamente, con la lluvia. ¿Sí? Está casi en dirección de lo que es el río San Jerónimo de la Cumbre. Es una vertiente, no es que llueve arriba y de ahí se llena el dique. No, porque si no, en ese caso, sería una represa artificial. Claro. Mm. Si bien es un dique, es una represa, pero es un dique que se llena con un agua con agua constante. Que ya viene y aparte cuando llueve se suma. Se suma porque, bueno, la lluvia que llega a la tierra se junta ahí, más lo que viene de la vertiente. Entonces, al llover... esa vertiente, si no llueve, larga 20 litros, y si llueve, larga 40, entonces eso se va sumando. Y así han sido los viajes. El camino está bastante transitable, sí, tanto para personas como para animales, pero bueno, no es muy lindo ir con animales, porque los animales sufren demasiado. Se cansan, ¿no? Sí. Pero a veces no hay otra forma de llegar ahí cuando tienen que llevar elementos los operarios, que ahora te cuento eso. Y así sustantivamente los viajes. En un principio iba con Fernando y los últimos viajes ya he ido solo. Dejo la moto ahí en la base del Cerro Uritorco y me voy ¿Te cobran por dejar la moto? No. Ah, bueno. No. Porque ahora dice que van a cobrar por todo, por auto, por moto, por residente, por no residente, por todo. No, la última información que tengo yo es que a los de Capilla no le cobran. Bueno, vino el otro día. Vino la vez pasada. Marcelo. Y nos dijo que los de Capilla pagan la mitad para subir al Uritorco. Y para entrar y dejar un auto ahí adentro pagan la mitad, 150 pesos. Uh-huh. Bueno, yo que tengo 63 años, que me pasé de los 60, no puedo subir a la cima. Entonces yo le dije, si yo subo, que pago la mitad de la mitad, porque voy a subir a la mitad del cerro. No, bueno, porque dice que tenés que subir con acompañante, entonces tenés que pagar la parte de la acompañante. Seguimos con lo del... No, ¿sí? Pero aparte, justo ahora te quiero parar, porque yo me acuerdo que una vez viniste acá y contaste la historia de cómo se hizo ese dique. Quiero que cuentes un poquito de la historia, en qué año se hizo, cómo se fue. Vos me contabas de las mulas, miles de mulas que llevaban los ladrillitos cosas. Vamos por parte. Como si dijo Jack el Destripador. Te cuento la historia y la gente no me entiende. Muy bien, pero yo te pregunto eso porque es interesante, justo hablando del dique, para que sepa cómo se hizo un dique. Claro, bueno. Entonces, en uno de los momentos, subo al dique y el dique obviamente está muy bajo, cada vez que iba, más bajo. Después llovió. Y una de las lluvias últimas fueron 45 milímetros que llovió arriba y empezó a juntar un poco más de agua. La vertiente del fondo que estaba pelada, que estaba vacía, que yo filmé ahí que era nada, ya era, hacía ruido en el último video que puse, hacía ruido y ya entraba agua. Bueno, a todo esto, en ese lapso, que ya estamos en noviembre, el 20 de noviembre hice un viaje donde ahí descubrimos, digo descubrimos porque yo fui con un empleado de la EMO, cuando estaban haciendo la canalización del río. Pues yo seguí todo lo que pude, todo lo relacionado al dique, traté de seguirlo todo. ¿La canalización del río es abajo o arriba? No, es el río que viene desde el dique, hacia abajo. Hacia abajo. La canalización de eso es sacar todo lo que es troncos, basura, piedra que impiden el curso del agua. Para que ese agua no se desparrame hacia los costados y se haga lagunitas chiquitas y esa agua nunca llegue a la toma de agua que se encuentra acá en la toma. Claro, porque venga con una corriente y la corriente siga hasta abajo. Eso se llama canalización del dique, que se hicieron dos veces el trabajo, ese, la municipalidad y la EMO. Te hago una pregunta al respecto. ¿Cuántas veces se ha hecho eso? O sea, porque yo es la primera vez que escucho que se haya hecho. Hace muchos años que no se hacía. Hace muchos años que no se hacía. Hace muchos años que no se hacía la canalización del río, y eso era una costumbre que se hacía todos los años en una época de entre mayo, junio, julio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos ahora, viene una creciente y te lo tapa. Es un trabajo de vano. Pero ¿qué pasa? Ante la emergencia de agua, hay que hacerlo, aunque sea que mañana venga la lluvia. Eso se hace entonces en un momento donde no haya lluvias. Después que llueve, vos vas a hacer la canalización esa y te dura hasta el verano. ¿Sí? Entonces, ¿con qué se hace? ¿Con topadoras o a mano? No, se hace con barreta, con pico, con rastrillos especiales, con dientes largos. ¿Flor de laburo es eso? Sí, yo estuve ahí. Mm. Es más, en un momento me saqué el pantalón largo, me metí al agua y saqué un par de piedras también. Ah, me parece muy bien. Así que ahí trabajaron un trabajo. No, me imagino. Un trabajo de preso, te digo, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. No es por agrandar la situación, nada. Yo lo invito a que si en algún momento se entera que hay una canalización de río, que vayan y vean de qué se trata. ¿Y la gente que trabaja en esa obra, de dónde? ¿Gente de la provincia, gente de Capilla? Es gente del municipio y gente de la EMO. Bien. Ellos son los que hacen este trabajo. O sea, municipio y la EMOS. La EMOS es provincial. Que es un ente municipal, provincial. Mm. Sí. Como en este momento hay una presidencia interina que es a cargo del intendente Fabricio Díaz. Me dijeron que son tres ahora. Escuché hoy en la radio que eran tres, como un triunvirato que son los que están manejando. No, hay uno solo. El presidente es uno solo. Y de ahí bajarán las órdenes que le pueden decir fulano, sultano, mengano, se pueden juntar un montón. Sí. Hay una cadena. Bueno, más, en ese grupo que sube allá de las ANES, hay un jefe de cuadrilla. Entonces, o sea, que depende del intendente. Totalmente. Claro. Bueno, entonces vos viste que se había empezado a llenar el dique y que, bueno, que ya estaba como para largar agua para la ciudad. Claro, no, el dique siempre largó agua, en poca escala lo largó, la larga el agua. El 20 de noviembre, cuando yo llego allá, y ese día estaban haciendo la última canalización que se hizo al dique, al río, digo, estaba la gente en el primer puesto distribuida en el río, ¿no? Bueno, de ahí, dos empleados, uno de la EMO y un particular, se fueron al dique Los Alazanes a caballo y yo me fui también para allá arriba. ¿Y vos corriendo atrás de los caballos? No, yo iba caminando. Oíme una cosa, desde el dique hasta la toma, ¿cuántos kilómetros hay? ¿Te acuerdas que fuimos caminando una vez con Daniel y las hermanas? Son desde el cruce de los ríos, son 8 kilómetros hasta el dique Los Alazanes. Ajá. ¿Sí? Pero se hace larguísimo porque es todo con camino, claro, subido. Y el agua que viene del dique tiene que hacer un recorrido de 12 kilómetros hasta que llega a la toma donde ahí es entubada. Mm. Porque el río va haciendo todo un zigzag. Curvas. Ustedes lo han visto. Sí, lo hemos visto. Sí. Entonces ahí se suman kilómetros. ¿Sí? Mm. Bueno, volviendo al tema. Entonces el 20 llegamos allá donde vemos que la casa había sido violentada. La casa que está, la casa de que está en el dique de Los Alazanes. Había sido roto una puerta. No sé qué faltaba, porque yo no conozco lo que hay. Yo hacía muchos años que no entraba a esa casa. Y bueno, fue la sorpresa del empleado de la EMO, que la casa había sido violentada, la puerta toda rota, como con una hacha, así todo mal. Bueno, ahí después se cerró como lo que se pudo. Y bueno, ahora ya la tienen que arreglar, o ya la habrán arreglado, porque yo cada vez que voy yo no entro a la casa. Paso al dique nomás. Bueno, entonces ahí ese día el dique tenía bastante agua. De ahí, a los a los varios días es que se tapa la válvula principal del dique. La válvula principal tiene un diámetro de 160. Fíjate que el caño normal de lo que sería una cloaca, el caño blanco que conocemos, es 110. 160, una salida bastante importante. Pero para un dique no, me suena como chico. No, porque eso está, está constantemente largando agua, no es chico eso. Mm. Eso, desde que se hizo el dique, era esa la válvula. La regla. Para... La regla de la cantidad de litros de agua que larga esa válvula. Es más, en ciertos momentos eso se regulariza. Se la puede cerrar un poco porque es demasiada agua y a veces se pierde el agua. Se pierde porque no pasa por la toma de agua y pasa por frente de lo que es la base del cerro, el río Carabalumba. Entonces hay que regularla, esa válvula. Entonces esa válvula es la que hoy está tapada. ¿Cuál es la historia? Yo mostré un video mostrando la válvula del lado de afuera, pero donde está tapada es de adentro. De adentro está tapada, donde está el agua. O sea que hay que bajar abajo del agua para destaparla. Claro, pero también tiene un problema, ahí tiene barro eso. No sé qué cantidad de metros de barro tiene ese dique. Eso será porque nunca lo limpiaron, ¿no? Digo yo. Mira, el último desbarre de ese dique ha sido en el año 93. O sea, 26 años. Muchísimo tiempo. ¿Eh? Lo cual, eso ha ido juntándose. Entonces, el día viernes pasado tuvieron los empleados de EMOS, yo fui al dique, había estado el día 9, que era miércoles. Había estado allá, hice un video que lo publiqué, y el día viernes también hice otro video que también lo publiqué, y ahí ya el día viernes estaba gente de EMOS, de Capilla Monte, y gente de Recursos Hídricos, que llegó como a las 11 de la mañana, a poner el segundo sifón de abastecimiento de agua que está colocada. ¿La gente que subió al dique iba por el mismo camino que vos hiciste? O No. Ellos vinieron por un camino que se hizo. Hay un camino que llegaba hasta las tranqueras de la estancia de Pavón o al ingreso de Pavón, esa parte. Bueno, en el 2016, justamente, quien habla, hizo el reclamo para que se arregle el dique que se estaba rompiendo el vertedero. Bueno, a raíz de ese reclamo... ¿Quién habla sos vos? Sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, a raíz de ese reclamo, la provincia en ese momento destinó para esa obra una X cantidad de peso, lo cual incluía la hechura de ese camino que te llega, ese camino llega hasta el vertedero del dique de los Alazanes. Hasta ahí bajan los vehículos. O sea que está más cerca del dique por ese lugar, llegando en auto, casi. O sea, no es que esté más cerca, es más práctico. Más fácil. Vos podés cargar lo que se quiera. Es más, los de DIPA llevaron bombas de agua, llevaron generador de luz. O sea, trabajaron como si trabajaran acá en el pueblo, en el medio del campo. ¿Y por qué se armó tanto lío con porque decían que no había agua, que no estaba la válvula? Otros decían que hablaban de los hombres submarinos, de los hombres ranas. Una cantidad de cosas dijeron que yo creo que la gente habla por ahí no sabe, que lo que yo no podría hablar porque no entiendo del tema. Mira, yo en ningún momento he visto ni hombres rana, que salían los buzos, en ningún momento he visto nada, ni siquiera fotos. He visto así un muchacho el otro día de DIPA que se metió así nomás con un yor y un salvavidas, porque las reglas son así, para introducir un caño que es uno de los sifones que abastece Capilla Monte en este momento. Cuando ves el agua, ¿lo ves cristalina? ¿Se ve la válvula desde arriba o el agua está toda sucia? El agua tiene un color oscuro por la ceniza de los incendios. Oh. Ese es el color que ves que sale en la válvula, como un color verdolaga. Pero el agua, cuando agarra el curso del río, ahí se purifica. Porque toda la mugre va quedando en las piedras, en los montes, en todos lados. Y Claudio, vos que estuviste ahí, ¿vos crees que está solucionado el problema o qué es lo que tienen que hacer? No, el problema no está solucionado. Han puesto esos dos sifones como una alternativa de que baje algo de agua. Pero la válvula no está solucionada. El tema de la válvula es algo muy complicado. No es ir a destapar un caño y ya está, y sale agua. Ahí corre el riesgo la persona que esté en ese momento hurgando esa válvula. Que porque... lo chupe. No, que salga de golpe el agua y te tira a 20, 30 metros. Porque ese, el chorro ese, claro, es un poco más de 15 metros. ¿Ustedes lo vieron aquella vez? Sí. Un chorro largo. Sí, enorme. Y sí, encima, no es que es el chorro, es la presión. La presión y la fuerza. Sí, así que no es fácil ir y destapar esa válvula. La gente no entiende a veces. Ojo, con esto no quiero, digamos, justificar a ningún gobierno ni a ningún jefe de ningún ente. Simplemente yo veo lo que veo y no es fácil. No, porque todo esto se llega porque la inacción de los gobiernos anteriores y anteriores anteriores que no hicieron absolutamente nada. Se tapó ahora, hasta el mes pasado esa válvula estaba abierta. Bueno, yo la vi abierta, tengo foto y todo. Bueno, vamos a dejarlo descansar a Claudio, vamos con dos canciones y vamos a ver cómo seguimos hablando. Vamos con Miranda, Quiero Vivir a Tu Lado y Manuel Wills, ¿A Dónde? Ah, y Susana Vaca primero, María Landón. Entonces, tres canciones. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. María Landó, rotos de sueño, galán solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Asomo, el retorno cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Pan y Manteca, tienda de alimentos.

De lunes a viernes de 18 a 20 horas los espero para hacer juntos Cielos Profundos. Cielos Profundos, 25 años por FM Astral en la sintonía 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja y para el planeta y sus alrededores en la www.fmastral.com.ar. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas. Los miércoles de 16 a 18 horas hacemos con otra voz. No bajaré mi bandera. Otra mirada de la realidad local, provincial y nacional. Con otra voz. Cada uno es como es, por eso. Nos encontramos el miércoles a las 16 horas. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Y qué interesante saber los entretelones de justamente quien ha estado y está todo el tiempo como una ardillita, como una cabra trepando las montañas. ¿Viste y como dicen esos? Asomándose. Me encantaría ser mosca para estar ahí y ver todo. Bueno, él es mosca. Él es mosca y se asoma y nos cuenta todo. Es mosquita, nos decía cuando era chico. Es mosquita. Bueno, oíme, Claudio. Las dos formas del abastecimiento de agua acá en Capilla del Monte es o por el dique El Cajón y por el dique Los Alazanes. Cuando uno escucha todo el tiempo que hay problema hídrico porque no llueve, porque no hay agua, que hay una sequía, uno va al dique El Cajón y se ve que hay agua. Y uno no va al dique Los Alazanes porque no puede llegar, pero hay agua ya. Yo vi una foto que vos publicaste y está lleno de agua. No es un problema de lluvia, entonces. Mira, no está lleno, pero le faltan 2,70 metros para llegar a su... límite, a su vertedero, que es el tope máximo, el vertedero del dique. Se llega al vertedero y desborda el agua. Cae. Y sale para acá. O sea que no le está faltando mucho para que se llene. No, agua le está entrando, ¿viste? El tema es, te repito, es la válvula que está tapada. Y lo complementario, digamos, son esos sifones. Claro, son dos sifones que son los que puso DIPA. Y hay una salida de una válvula chica de 3 pulgadas que está en el mismo muro del dique, como una cuestión de respiración, no sé cómo está, pero esa y manda agua también. Esa válvula ha sido destapada porque salía poca agua y un empleado de la EMO la limpió toda y ahora sale en su total diámetro de agua. Bueno, entendí perfectamente. Para el que no sabe absolutamente nada, como yo... fuiste muy claro y muy preciso al explicar cuál es el problema que tenemos. Es la válvula, los sifones no aguantan y el dique tiene agua. O sea que ya lo único que tienen que hacer es arreglar la válvula. Ahora yo digo, qué increíble, ¿eh? En otro mundo que era tan increíble, que era tan difícil hacer ese dique cuando no había caminos, cuando no había nada. Yo me acuerdo que una vez Claudio nos contó cómo se hizo, o cómo se realizó, cómo se construyó ese dique, que fue dificilísimo, y quiero que lo recuerde acá, porque bueno, es un dique que muy poca gente conoce, se conoce solamente la gente que va caminando y tarda horas y horas para llegar, pero bueno, el problema es ahora la válvula, no es el dique. ¿Cómo se hizo el dique y en qué año? Y contame algunas de las historias esas tan interesantes que contaste acá una vez hace mucho tiempo. Mira, el dique de Los Alazanes se hizo a lomo de animal, llevando madera, hierro, tirada y cargadas por animales. Los hierros los llevaban a tiro los animales y las maderas ahí atadas, hay fotos de todas esas cosas, hay un registro. Y el cemento, hacían cajas de madera y le ponían a cada mula dos bolsas de cemento para que éstas las llevaran al dique de los Ángeles. Pobres mulas, qué cantidad de mulas, ¿no? También. Y mucho, había tropas para llevar materiales, había tropas para llevar la comida, había tropas para llevar el hierro, otra para madera, estaba todo, todo organizado. El muro del dique de los Alazanes tiene una altura de 21 metros de altura. Y aparte es lindísimo el lugar donde está. Sí, hermoso. Y muy mucha gente ha trabajado ahí, que iban rotando porque no era un trabajo para estar meses y meses, porque era muy, muy, muy pesado el trabajo, muy pesado. Se usó una máquina a explosión en esa época, tiene que haber sido alguna de las últimas máquinas a explosión, para hacer, digamos, el hormigón de ese dique. Está todo entablado, o sea, no es un dique armado, está todo encajonado, se han ido armando todo el muro encajonado. Sí, se ve como si fueran ladrillitos, ¿no? Claro, esas son las marcas de las maderas, que me acuerdo que una vez fui, cuando fui ahí le faltaban 35 tablas. Y después voy, les faltaban 45 tablas. Iba bajando mal el dique. Así que eso eran las medidas provisorias. Después lo fui midiendo. Por ahí tengo un papel donde anotaba las medidas, todo, como para ir registrando cada viaje que iba. Y de cada viaje he hecho muchas fotos y he ido guardando. ¿Y te acordás en qué gobernación se hizo, en qué año más o menos, y por decisión de quién? El dique de los Alazanes se hizo desde la provincia. El gobernador en aquel tiempo era Sabatini. Por eso la calle se llama Avenida Sabatini, es la que te lleva a la toma, obviamente al dique. Vicegobernador Arturo Illia, vinieron ellos a inaugurar esa obra, subieron a caballo, hicieron toda una camaradería arriba, otra acá en el pueblo, o sea, fue toda una fiesta inaugurar un dique en esa época. Es el dique más alto de la sierra. Es muy alto. Está emplazado a una altura de 1400 metros sobre el nivel del mar, o sea... Claro, uno, pensar que las gemelas tienen más o menos 1800 metros y el Uritorco tiene casi 2000, o sea que es altísimo el lugar. Sí, donde está. Y aparte, para el que no conoce muy bien, está justo detrás de las gemelas y delante del Overo, más o menos, ¿no? Está encajonado por ahí. Y casi enfrente, casi enfrente. Estarían más o menos el Overo ahí, el dique está acá y bueno... Esa es más o menos la textura de cómo está compuesto allá arriba. Y bueno, y ese dique se inauguró hace ya 79 años. Bueno, y viste que nosotros que no sabíamos nada, ¿quién te lo contó? Claudio Moyano se asomó y te lo contó Claudio Moyano. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche con un compañero que también va a ser periodista, pero ya se fue, se rajó a la heladería, el Maxi. Y y bueno, estás acá para cuando quieras. Otro día nos venís a hablar para ver cómo está el museo de Capilla del Monte, a ver si alguien le da bola a alguno de estos del municipio. Es el único museo que hay acá y con toda una historia, deberían dar un poco más de bola. Qué poco quieren a la historia de Capilla. Por eso yo voy haciendo todo lo que veo que me parece interesante y lo voy registrando en foto. Ahora, por suerte, puedo hacer algunos videos y ir guardando. Por eso es mi preocupación de ir a hacer fotos, porque todo este momento que está viviendo el dique es un momento histórico, porque hace muchos años pasó esto. O sea, no pasa siempre. Hace muchos años que no pasaba. Entonces, viste, uno trata de estar en el momento ahí. Entonces, cada vez que uno va, foto de un lado o de otro, porque tampoco podés ir y darte un lujo de decir, bueno, me dedico hoy a sacar fotos. Vos llegas cansado. Te cuento, el último viaje fue el viernes pasado. Salí a las 6. Acercar el micrófono. A las 6:10 de la mañana de la Unión de los Ríos. ¿Sí? Para aquel que no conoce, del río que baja las Ollitas y del río de los Alazanes. Bueno, salí a las 6:10. 7:30 yo estaba en el dique haciendo los videos. Rapidísimo. ¿Sí? Bueno, bajé de allá caminando. Yo le tardo de allá del dique hasta la Unión de los Ríos, son una hora que tardo caminando yo. Yo vengo rápido. Yo no puedo correr. Yo corro media cuadra y me caigo. Es como el correcaminos. Yo camino rápido. Entonces, como voy solo, no tengo que esperar a nadie. Taca, taca, taca, camino. Bueno, llegué acá, casi acá abajo, y iban empleados de Hemos para arriba. Entonces, ¿qué hice? Iban a trabajar. Me volví con ellos para el dique de vuelta. Así que el viernes fue como que subí dos veces el dique. ¿Te dieron de comer? ¿Te has encontrado con otros periodistas de acá de Capilla del Monte? No, allá no va nadie. ¿Yendo para allá? No, allá no va nadie. Nadie, ¿viste? Nadie. Porque muchos hablan y nadie ve. ¿Drones? ¿No has visto drones? Que nada, van filmando, no, no, nada, no, no, no, no, no. El único dron es el mío, que anda dando vuelta. Es un dron humano. Yo, humano, sí. No he visto ningún periodista de ningún tipo, de ninguna radio, de ningún medio, de nada. Y después opinan y opinan y opinan. Y hay que ver por qué la gente está tan... Bueno, yo sí entiendo por qué la gente está... La gente que no tiene por ahí agua o que pide agua a la municipalidad y no se la llevan. Hay que estar 5 días sin agua, como dicen algunos que están, yo no lo sé. Porque en casa siempre había un hilito de agua. A veces no había agua, pero con ese hilito... Daniel y yo en la casa no usábamos tanto, así que cuidábamos el agua para tomar y para los perros y los animales que tenemos en casa. Pero mira, bueno, yo te voy a contar una cosa. Donde yo vivo, ustedes conocen mi casa. Yo hace, en noviembre, cumplí 30 años viviendo ahí. Y yo no tengo el privilegio de abrir una canilla en mi casa que tenga agua. Yo no tengo agua corriente. 30 años. ¿Porque no pasa el caño por ahí? Los vecinos del barrio tienen agua corriente, yo no tengo agua corriente. ¿Y pero vos no podés pedirle a...? La pedí un montón de veces. Bueno, hagamos... Así que hace de cuenta que yo estuve sin agua. Bueno, pero vos estás sin agua desde toda la vida, 30 años. Qué solicitado que estás. Bueno, vamos a seguir cerrando la nota acá con Claudio. Gracias por venir a Me Asomo a Asomarte con nosotros, como siempre. En esta cuarta temporada, los micrófonos están abiertos para lo que vos quieras decir siempre. Siempre es una mirada más, y aparte una mirada directa de lo que está pasando, porque uno escucha algunas radios y te dicen de todo y no sabes porque no están en el lugar. Así que vos viste la válvula, viste los sifones, viste cómo está el agua, el dique tiene agua. No es verdad que no haya agua porque no llueve, porque los diques están llenos. No digo llenos, pero le faltan 2,70 metros para que se llene. Muy bien. Así que el problema es... la válvula. Así muy que, bien. Y también es un tiempo para tomar conciencia del valor del agua, porque hoy por hoy, viste, hay mucha gente que en Buenos Aires, yo me enfermaba a ver a los encargados de edificios empujando con la manguera, con el chorro de manguera, una hojita para que se fuera de la vereda. Y lugar de no lo vimos escoba. Acá, no lo vimos en Capilla también una y vez. Y también, bueno, hemos visto eso. Entonces, la verdad que este tiempo también ayuda a tomar conciencia y a pensar que vos tenés agua, pero quizás el que está a tu lado no tiene. Y cuando es yo subí los primeros, de comprometernos con eso también. Claro, cuando yo subí el primer video mostrando la realidad del dique que se estaba secando, sí. Yo lo subí para que la gente tome conciencia. Sí. Porque a vos viene un ejemplo, te dice no tire agua, pero no te muestran por qué no tengo que tirar agua. Entonces, bueno, hace un videito mostrando la realidad, entonces sí. Podés decir, no tire agua porque no hay agua. Entonces, la gente tira agua porque no sabe si está lleno el dique o si está vacío. No, pero aparte estamos en un lugar que siempre hay emergencias hídricas y la gente ya debería saber que cuando uno se baña, no bañarse 10 horas, bañarse unos minutos, lavarse los dientes y cerrar la canilla. Hay cosas que uno tiene que hacer en estos lugares porque son lugares donde falta el agua, es así. Claro. Bueno, voy a leer algo que me mandaron. Y con esto nos vamos despidiendo, después vamos poniendo nuestras músicas. Lo tenemos acá a Manuel Wirtz, a Leo García, La Trova Rosarina, Man Ray y Los Enanitos Verdes. Antes de ir a la compilation de la noche de hoy, acá dice: buenos días, vecinos. Como ya saben, esta mañana los referentes barriales tuvimos una reunión para organizar la entrega de agua a los barrios. La distribución seguirá a cargo de EMOS. Ustedes tendrán que comunicarse por privado con el referente antes de las 16 horas, darle algunos datos para completar una planilla la cual será enviada para que desde EMOS al otro día le hagan llegar el agua en la cantidad necesaria para su casa. Por favor, hacer llegar este mensaje a su vecina o vecino, o si este no está en el grupo social de su barrio, de esta manera podremos ayudarlos a todos. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que se solucione el problema. Yo vi gente muy enfurecida. Este año fue un año especial, fue un año de pandemia donde no había trabajo, donde hay muchos problemas, donde hubo muchos incendios. Ojalá que por la ley que salió no se quemen más los campos, ni las sierras, ni nada, y se preserve a la naturaleza. y aprendamos a convivir. Si uno tiene que quejarse, uno puede quejarse, pero no criticar al otro y putear al otro, porque todos tenemos un respeto. Así que la gente está como desbandada. Así que llamamos a la reflexión de todos ahora que vienen las fiestas, a ver si nos tranquilizamos un poco. Bueno, nada, yo quería agradecerte, Claudio, que hayas venido, a Daniel, que estuvo operando bárbaro, a los músicos que graban esas canciones que quedan para siempre, música de toda la vida, de ayer, de hoy y de siempre, música eterna, nuestra música, música argentina, y después la compilation, como siempre decimos, una ensalada musical de música del recuerdo. Quiero informar que Buses Lep ya está llegando a Capilla del Monte y ya está yendo a Buenos Aires. Si querés saber los horarios, tenés que llamarla a Silvana al 488-310, Buses Lep. Y por lo que me enteré, desde hoy o desde ayer ya hay servicios de interurbanos, desde hoy, ¿no? Bueno, mañana vamos a ver si podemos comunicarnos con Silvana y Lumás, a ver si está viniendo, creo que es la Sarmiento también. Así que bueno, vamos a enterarnos cuáles son los horarios de Lumás, así les explicamos, y cuánto está costando un pasaje. Va a ser difícil. Sé que a Buenos Aires, unos amigos que querían venir, estaba costando ida 5.200 y vuelta 5.200. O sea que ir a Buenos Aires y volver va a costar más de 10.000 pesos. ¿Cómo hace uno con lo que, cómo están las jubilaciones ahora y cómo están los salarios? Cada vez más difícil vivir en este país. Y espero que no suban los impuestos porque ya la gente no va a poder pagarlos. Bueno, Claudio, gracias. Gracias a vos, Diego. Bueno, Daniel, gracias. Y bueno, gracias, y a la audiencia por escuchar. Bueno, y agradecemos a los auspiciantes. Daniel, gracias por esta noche. Hoy se sumaron dos auspiciantes nuevos. Sí, sí. Para acompañarnos en el programa. Alfajores Achalay y La Esquina Libre de Gluten. Así vamos que a ver si la traemos a Anita, ¿no? Seguro, Anita, y también Lilian, creo que es la chica que está en La Esquina sin gluten. Deberíamos ir, Daniel, a La Esquina sin gluten, viste, para bajar unos kilos sin gluten. Bueno, Claudio, muchas gracias. Gracias, chicos, bueno, hasta luego. Nos vamos. Y nos vamos primero con esas canciones que nos quedaron de Manuel Wirtz, Leo García, Trova Rosarina, Man Ray y Enanitos Verdes, dos auspiciantes, y después la compilation para ustedes, que esta noche tenemos a Milva, América, Bee Gees, ABBA, Carpenters, David Gates, Alessi Brothers, Rita Pavone, Beyond the Blue Horizon, Iva Zanicki y Players. Una mezcla. Espero que les guste, se sientan en su casa, se relajan y por un rato basta de información y a disfrutar de la música. Espero que les guste y espero haber sido una buena compañía con Daniel para ustedes y con Claudio. Buenas noches a todos y a todas. Hasta el próximo jueves. Gracias, Claudio, por tu visita. Gracias, chicos. Y gracias por ser un buen periodista, porque informás de lo que ves y no algunos como hacen que informan lo que no ven y lo que piensan y se imaginan cosas y bajan línea. Eso no es ser un periodista, es ser un operador. Con el corazón en el bolsillo, esperando encontrar una señal. Insomnio sobre ruinas del destino. La duda es un oscuro palpitar. ¿A dónde están aquellos sueños, luces del cielo, o han sido los destellos del naufragio de un deseo? ¿A dónde están aquellos besos, bellos infiernos? El corazón navega siempre por mares de fuego. Tales casi una larga y fría tarde. Se van cubriendo de un fino cristal, espejos en los charcos me devuelven los ecos de mi sombra y su fragilidad. ¿A dónde están aquellos sueños, luces del cielo? ¿O han sido los destellos del naufragio de un deseo? ¿A dónde están aquellos besos, bellos infiernos? El corazón navega siempre por mares de fuego. Y en la vereda de la espera estoy tan solo como ayer. Me abrazo al ruido de mi sangre y sigo hambriento sin saber. ¿A dónde están aquellos sueños, luces del cielo? ¿O han sido los destellos del naufragio de un deseo? ¿A dónde están aquellos sueños, infiernos? El corazón navega siempre por mares de fuego. El corazón navega siempre por mares de fuego. Siente en mi habitación. Cuando se duerme la gente, al fin se siente el silencio de Dios. Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación. Se cayó un perro y enfrente, de repente se siente otra voz. Otra voz, de nuevo otra voz. Cuarto creciente en mi habitación. Cuando se duerme la gente, al fin se siente el silencio de Dios. Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación. Se cayó un perro y enfrente, de repente se siente otra voz. Otra voz, de nuevo. Oh,

Oh, nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore, è un'emozione nella cuna. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Ti piace questa voglia di dare e ti senti capace, non ti puoi più fermare, come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, un amore, è l'universo che si spera. Quante parole in una sola, call on me, and I'll be there, yeah, yes, I'll be. flow. Just keep your poor head together now, now. And call my name aloud. Pretty soon I'll be knocking on your door. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call on it out, and I'll be there, you know I'll be there. Saying ain't it good to know you've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Loving you's the right thing to do. Is the right. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola, la notte piccola per noi, troppo piccolina, ma per chi canta come noi. La notte piccola per noi, troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare, arriva l'ora prima o poi che ci innamori. Splendido così, splendido così, solo per noi, per noi, per noi, per noi. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo, el retorno por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Are not as blue when you're not with me. The stars, they never seem to shine as bright. And the hours drag like days across the ages, in a year or two pass by with every night. It makes me know if I should ever leave this world before you do. When you follow, you must promise, cross your heart and promise to find me. Look hard and don't stop. I'll be waiting till then. Don't sleep and don't eat till I'm back, back in your arms again. I don't wanna have to spend all my forever without you. Just knowing that you're out there somewhere too. So darling, please, I'm begging you on bended knee, find me. I've tried to tell this world how much I love you. They don't understand how deep it goes. And I can't even find the words to tell you I'm the only one who really knows. And though we have our time together, I am always wanting more. So if we get separated, won't you do just like before and find me? Look hard and don't stop. I'll be waiting till then. Don't sleep, don't eat till I'm back, back in your arms again. Through 100 million faces you will see me shining through, 'cause I'll glow when you come close, I always do. So darling, please, I'm begging you on bended knee. We can share our love through all eternity, 'cause with you is all I ever wanna be. Find me. you're talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. Where is the life that I recognize? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Fashion, no coincidence, once prompted you to say. Pride will tear us both apart. Well now, pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy summer day. Where is my friend? Thank you. qué destino habrá? Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara. Conta ormai per me. Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Un bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler, aucun nuage de brume dans mes yeux délavés, aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre que toi, aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi. Je prendrai le large, aucun requin.